lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his. Buenos días, bienvenidas al Candelero. Desde el 107.5 de FM, aquí, en Radio Vallecas. Aunque nos puedes estar escuchando desde otro punto del dial si nos sintonizas desde alguna emisora amiga que difunde nuestro programa. Saludos para Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Asis y Radio La Republicana. Ya sabéis que sea cual sea el lugar desde el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy hablaremos de pobreza energética con Juan de la plataforma No Más Cortes de Luz. Con Antonio Gómez de CAS Madrid hablaremos de la convocatoria de movilización en defensa de la sanidad pública organizada para el 27 de febrero. Y todo ello lo acompañaremos de buena música y convocatorias de interés al final del programa. Venga, ¿os quedáis con nosotras? Empezamos. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color a uno? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En el Candelero. En el Candelero. Novelista y cantautor napolitano, Alessio Arena actualmente vive en Barcelona. Su primer EP, Autorretrato de Ciudad Invisible, vio la luz en 2010. Con temas en castellano, es un pequeño homenaje al Serrat de Paraules d'Amor y tiene un fado fantasma como último tema. Pero desde entonces, Alessio ha editado 4 discos y varias novelas. Escuchamos hoy Los niños que vuelan, un precioso poema musical sobre infancia y derechos. Vuelan los niños por no poder pisar la tierra donde marchitó la flor y la bandera de otra guerra más. Borde y nació. Niños sin mapas, corriendo por ríos sin caudales, que el mundo considera ilegales. Vamos a buscar gobernar algo que nos perdone. Gastado entre mil sin razones, todos los niños que no salen en la publicidad pagan el precio de esta sociedad. Ternura, corazón abierto, la insidia de pisar su identidad. Niños, migajas de pan, sueños frugales que el mundo considera ilegales. Vamos a buscar gobierno o algo que nos perdone. Gastado entre mil sin razones, todos los niños que no salen en la publicidad pagan el precio de esta sociedad. Thank you. El 17 de febrero se celebra el Día contra la Pobreza Energética. Con este motivo, esta semana se han realizado concentraciones de denuncia descentralizadas con el objetivo de dar visibilidad a las familias que están afectadas por esta problemática ante la pasividad de las instituciones. A ella se ha sumado la campaña No Más Cortes de Luz, entre otros muchos colectivos, y esta campaña surgió recientemente para unir la lucha de diversos barrios que sufren esta forma de pobreza energética. Para hablarnos de todo ello, tenemos al teléfono a Juan, de Barrios Hartos, y de la campaña estatal No Más Cortes de Luz. Bienvenido, Juan. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por participar. En primer lugar, Juan, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de pobreza energética? Bueno, pues tiene muchas caras. Nosotros creemos que tiene una causa raíz, porque la pobreza, a diferencia de lo que ellos dicen, de beneficios caídos del cielo, la pobreza no cae del cielo, la pobreza en general, ni por supuesto tampoco la pobreza energética, ¿no? Nos estamos refiriendo en concreto en los barrios, ¿no? En los que nosotros trabajamos y de los cuales nos reivindicamos, los barrios humildes, los barrios obreros. Esto se traduce en que hay miles de familias que simplemente tienen que elegir entre la calefacción o la leche. Uh-huh. Así de simple. Es decir, las facturas que estamos viendo son insoportables para muchas familias en un contexto en que nuestros padres están golpeados. Pues no te exagero, yo estoy hablando de Sevilla, están golpeados por un 70-80% de paro juvenil. Hay barrios donde hay un 90% de paro femenino y donde las tasas, bueno, pues superan mucho el 50-60% de paro, ¿no? Entonces, en esta circunstancia, la verdad es que un servicio esencial para la vida hoy, como es el pan o es el agua, pensar que estamos pagando la factura de luz como, en fin, a precio de artículo de lujo, pues la verdad es que es una auténtica locura, ¿no? Pero a esto se suma un abandono de la infraestructura por parte de la empresa privada, de las infraestructuras energéticas, ¿no? Que se traduce también, por otro lado, pues en cortes, justamente en los momentos en que más necesaria es la electricidad. Es decir, estamos hablando no ya ahora del temporal este Filomena, sino es que recurrentemente todos los veranos, por ejemplo, cuando la gente, pues normal, ¿no?, enchufa el aire acondicionado, enchufa los ventiladores, en fin, bueno, pues en esos momentos también hay cortes, justamente cuando más hace falta. Uh-huh. Entonces, eso también tiene otra traducción. En enero hemos visto barrios donde ha habido madres y padres que han tenido que calentar el biberón con una vela. O hemos visto casos también de personas mayores que necesitan un respirador y que se han tirado más de una semana cada día sin saber si la máquina que lo mantiene con vida, pues estamos hablando de una cuestión ya vital, ya no estamos hablando de calefacción o de que se te echa a perder la comida que tienes en el frigorífico, que también, si no, estamos hablando de un caso extremo, donde por cierto, si se ha producido una muerte, pues nunca se sabrá, porque estas personas, cuando les falla una máquina, pues resulta que ya no pueden hacer una vida normal, ¿eh? Y eso puede ocasionar, a su vez, accidentes, puede, en fin, es una auténtica barbaridad. Es decir, que junto a niveles de facturación, como estamos viendo, junto evidentemente con sus beneficios, que no son caídos del cielo, sino que salen de nuestros bolsillos, unos beneficios escandalosos. Hay estudios por ahí que hablan de 3.000 millones al año de beneficios extras. Es decir, por eso que ahí llaman de beneficios caídos del cielo, ¿no? Entonces, es una situación para nosotros realmente inaguantable. Y como decía al principio, esto tiene una causa raíz, ¿no? Y es que esta empresa no da un servicio público, sino que lo que es una máquina de hacer dinero para una minoría. Para una minoría, bueno, que en su día hizo un negocio con la privatización de la empresa y que, bueno, lo explota de una manera salvaje, ¿no? Y esto tiene esta cara en nuestros barrios. El nombre del colectivo al cual tú perteneces, Barrios Hartos, es un nombre pues muy expresivo de la realidad. Sí. Me gustaría que nos contaras un poquito cuáles son las actividades que realizáis y por qué o cómo os sumáis a esta campaña estatal de No Más Cortes de Luz. Mira, Barrios Hartos surgió otro, pero en esencia es la agrupación de distintas plataformas vecinales que en los últimos años se han ido formando como una expresión del malestar que hay en los barrios más, como decía antes, más humildes de la ciudad, donde además, por cierto, hay que remarcar que en Sevilla tenemos el triste récord de tener, a veces son 7, a veces son 6, depende de las estadísticas, de cómo va evolucionando la cuestión general, 6 o 7 barrios encabezan la lista de los 15 barrios más pobres de todo el estado. Es decir, es una auténtica barbaridad. Entonces, en este contexto, hay zonas donde han aparecido plataformas vecinales, semi-espontáneas, pues luchando por cuestiones concretas en cada barrio, desde el abandono institucional, donde, en fin, ni desde el ayuntamiento, ni desde los niveles autonómicos, ni desde el nivel estatal, hay intervención social, por mucho que digan. Y si la hay, es puramente un paripé, porque a la vista están los resultados. Solo que tendría que pasar por zonas como Los Pajaritos, por ejemplo, aquí en Sevilla, o Torreblanca, o Polígono Sur. Son barrios con una problemática muy muy concreta, bueno, pero otros barrios también van a la zaga, ¿eh? Otras barriadas, Bellavista, Pino Montano, van a la zaga de esta situación, para darte cuenta que la intervención social simplemente no existe. Aquí había, hace unos años, en la ciudad había 12 escuelas taller, hoy hay 5. Esto es un ejemplo, simplemente, ¿no? Entonces, Barrio Harto aglutina todas estas plataformas. Y como no puede ser de otra manera, cuando surgió la plataforma estatal de No Más Cortes, pues no nos pensamos ni, vamos, nada más que nos enteramos, efectivamente nos adherimos, porque es una problemática que se suma a todo lo que he dicho antes, ¿no? Todas las lacras del paro, del abandono institucional, de la desidia, porque aquí se tiene la costumbre de que determinada zona de la ciudad donde se le pone el San Benito de zona conflictiva o zona problemática, y bueno, ahí se deja que la situación se pudra y ya está, ¿no? Ahí no hay cuidado alguno, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos para luchar contra esa situación, para dar voz a ese hartazgo que hay en nuestros barrios y, bueno, de alguna manera para contribuir a luchar, ¿no? Para que esta cuestión cambie, porque somos conscientes que solo de esta manera podemos salir del atolladero donde este sistema, en realidad, ya no las instituciones, sino el sistema en general, pues nos sitúa, ¿no? Más allá de las limitaciones físicas que supone, como tú antes nos comentabas, no tener energía para calentarse, por ejemplo, en invierno, ¿no? No tener luz por las noches o no poder encender, como tú decías, o tener claro si voy a poder enchufar o no una máquina importante para la supervivencia de la vida, ¿no? Las consecuencias sobre la salud y sobre la limitación de derechos de las personas que sufren la pobreza energética son enormes. En este momento existe una moratoria aprobada por el gobierno para que no se realicen cortes de suministro, ni agua, ni luz, ni gas durante la emergencia por COVID-19. Pero el plazo vence el 9 de mayo y, sin embargo, bueno, aunque se impida cortar este suministro, parece que hay otras cosas que no se han previsto, como qué pasará con la deuda que acumulan estas familias que no están pudiendo pagar. ¿Qué puede ocurrir después del 9 de mayo? ¿Habéis hablado de todo esto? ¿Tenéis alguna idea? Sí, la verdad es que lo hemos hablado, porque moratoria es eso, es que se aplaza. Entonces, la deuda va a quedar ahí. La verdad es que ahora mismo hay una situación de tanta incertidumbre, que en los barrios lo que menos preocupa es si se va a poder pagar o no la factura de la luz cuando la moratoria venza. Porque aquí estamos hablando de situaciones, ya he dicho antes, de paro masivo, y quien estaba trabajando ahora está en ERTE y no sabe qué va a pasar. Estamos hablando de hipotecas que en muchos casos son también insostenibles. Entonces, bueno, la verdad es que desde nuestro barrio nos estamos preparando para enfrentar una situación, pues una situación, la verdad, de hecatombe, ¿no? Y que consideramos que los gobernantes deberían tomar acciones, digamos, extraordinarias. Es decir, si por ejemplo si las empresas privadas privatizadas, porque no son empresas privadas, son empresas privatizadas, es decir, estas empresas antes eran públicas y se construyó con el esfuerzo de toda la sociedad, ¿no? Fue un empresario que montó la eléctrica, entonces si la situación es esta que estamos describiendo, una situación extrema, el gobierno, nosotros lo que pensamos es que debería tomar también medidas excepcionales. Por ejemplo, en el caso de la energética que estamos comentando, nosotros reivindicamos que la empresa vuelva a ser pública, se nacionalice y se acabe con el abuso de los beneficios multimillonarios, pues que salen precisamente pues de esta situación, de la subida. Estamos pagando el precio de la luz, el precio del kilovatio hora, no ya hablo de la factura en general, porque ahí se mezclan los impuestos, sino el kilovatio hora está en el, digamos, la parte más alta del ranking europeo, por encima de Alemania, de Reino Unido, de países con mucho más poder adquisitivo, ¿no? Entonces, en esta situación se imponen medidas, digamos, de emergencia, como puede ser efectivamente la nacionalización, y que podría significar pues que medidas que ahora mismo son simplemente una moratoria, bueno, pues se traduzcan en medidas realmente sociales que tengan en cuenta los parámetros socioeconómicos en los que estamos viendo, ¿no? Que por supuesto una empresa privada jamás va a tener en consideración, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros eso es esencial, y por otro lado, el gobierno también debería efectivamente eliminar los altos impuestos que hay de IVA a la factura de energética. La luz no es un artículo normal, es un artículo de primera necesidad, como el pan, por ejemplo, como decía antes. O sea, hay que bajar esos impuestos. Lo que pasa es que nosotros también decimos una cosa. En nuestros barrios, es decir, la clase trabajadora, necesitamos servicios públicos de calidad, necesitamos sanidad, y se ha visto ahora la pandemia, sanidad, necesitamos educación de calidad, necesitamos protección social. Entonces, claro, nosotros somos conscientes de que si se baja el IVA, el Estado deja de ingresar. Por eso también decimos que junto a esa bajada del IVA hay que hacer una reforma fiscal que pase porque sean las grandes fortunas las que paguen estos impuestos y no la clase trabajadora, que se está viendo en una tesitura, como decía antes, en un gran porcentaje de extrema necesidad, ¿no? Entonces, son lo de la moratoria está bien, pero consideramos que es totalmente insuficiente para el calado del problema del que estamos tratando. Nosotros damos estas ideas, sabemos que técnicamente se puede plantear muchos problemas, y estamos en contacto con asociaciones de consumidores, y así nos lo dicen, que hay todo un lío con el tema de los peajes y de los impuestos y tal. Bueno, pues mira, nosotros lo que decimos es que esto tiene una solución, y es que la empresa pasa a ser propiedad pública sin indemnización, porque ya bastante han robado, y hay que utilizar esa palabra, porque los beneficios caídos del cielo son un robo a mano armada, y hay que tomar una medida, pues que sea un servicio público que se considere de primera necesidad y que funcione en base a parámetros sociales y no en base a criterios capitalistas, ¿no? A criterios de lucro privado, que es lo que es ahora mismo. Juan, más allá de todos estos problemas, que bueno, la crisis económica que ahora con la pandemia todavía se acentúa más, tenemos barrios que desde hace años viven cortes constantes en el suministro eléctrico, ¿no? Sí. En este programa le venimos haciendo un seguimiento intensivo al caso de Cañada Real, aquí en Madrid, que es desde donde hacemos este programa, pero son muchos más en todo el estado. Tú nos has nombrado algunos en el caso de Sevilla. Para visibilizar esta situación surgió justamente esta plataforma No Más Cortes de Luz, de las que hablábamos al principio. ¿Qué se propone desde No Más Cortes de Luz? ¿Qué se plantea hacer con esta campaña, además de visibilizar la situación? Bueno, con esta campaña tenemos dos aspectos. Primero, lo primero, lo evidente, es decir, hace falta inversiones urgentes. Pero esto enlaza con lo que decía antes. Es decir, la empresa privada solo va a hacer inversiones si va a obtener un beneficio económico inmediato. Si no, no lo va a hacer. Nosotros lo que estamos viendo es que cuando hay cortes, por ejemplo, el otro día aquí en un barrio muy popular que es el Cerro, hubo un transformador que salió ardiendo, pues yo, claro, rápidamente, bueno, no tienen más remedio, ¿no? Acuden los bomberos y parchean. O incluso puede ser que hagan alguna reforma de mayor calado, ¿no? Pero van parcheando conforme se van produciendo los problemas. Y esto no es aceptable, porque hoy te sale ardiendo un tramo de cableado, lo sustituyen, pero mañana hay mucho pendiente en lo que invertir. Pero esta la empresa privada no lo va a hacer. Entonces la primera demanda es esa, que hace falta una inversión urgente y nos da igual quién lo haga. Si la empresa privada o por una razón de emergencia, si lo tiene que hacer el Estado, nos da igual. Nosotros queremos tener garantizado el suministro eléctrico porque es de primera necesidad. Y si lo tiene que hacer el Estado, pues volvemos a lo mismo. Si la empresa privada no está funcionando, pues tendrá que dejar de ser privada y someterse a los criterios y a las necesidades sociales, ¿no? Y por otra parte, el segundo aspecto es que nos vemos obligados a luchar contra un argumento que está emergiendo desde las eléctricas y que da hasta vergüenza repetirlo. Pero ellos están encima de todo, están culpando al propio barrio de lo que sufre, porque están diciendo que es que hay muchos enganches ilegales, que hay cultivo de marihuana, etcétera, etcétera. Claro, nosotros decimos que el cultivo de marihuana que pueda haber en determinadas zonas y tal, por supuesto es una lacra, por supuesto. Pero tenemos que partir de que esas lacras vienen de donde vienen. No estamos justificando, pero esta es la realidad. La realidad es que cuando la gente no tiene nada, se tiene que buscar la vida. Insisto, no una justificación. Y nosotros luchamos también contra esa lacra porque además corrompen a nuestra juventud. Pero partiendo de eso, nosotros decimos, si hay usuarios que están pagando conforme su obligación el recibo de la luz, lo que no puede venir es la empresa a decir que como hay vecinos que están con enganches ilegales, con sobreconsumo y tal y cual, yo me tengo que aguantar con que haya cortes. Pues mire usted, no. Usted tiene dos problemas. Uno será esa delincuencia que usted está denunciando para lo cual tendrá los cauces, como se dice, en el Estado de Derecho para afrontar esa situación, pero por otra parte tiene una obligación, y es que a la gente que paga le tienes que garantizar el servicio. Y si tienes que hacer más inversiones de la cuenta, bueno, pues estas son situaciones sobrevenidas que tú como empresa privada tendrías que en todo caso que asumir como riesgo, ¿no? Pero tú tienes que cumplir el contrato. Y esto es un hecho más, un motivo más, que justifica efectivamente medidas extraordinarias. Aquí hay incumplimiento sobre un servicio básico. No estamos hablando que me entregan un paquete que he pedido y me lo entregan un día más tarde. No, estamos hablando de algo de lo cual depende la vida. Entonces, digamos, la cuestión cae por su propio peso. Hay que intervenir en la situación urgentemente. Todas estas caras que presenta la pobreza energética han hecho que esta semana se haya llevado a cabo diferentes movilizaciones y diferentes acciones en la calle en distintas ciudades de todo el estado. ¿Qué es lo que se ha hecho y cómo valoráis la experiencia? Bueno, pues ha sido muy positiva porque, aunque ya con anterioridad se habían producido manifestaciones, concentraciones en distintos barrios de todo el estado donde esta situación se está repitiendo, pues el día 17 nos dio ocasión pues de salir todo, digamos, en un mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que fue reconfortante, aunque no ha tenido mucha repercusión en los medios oficiales, por así decirlo, los medios masivos, pero bueno, fue reconfortante saber que si aquí en Sevilla pues nos juntamos, y muchas fueron, 400 personas, digo muchas fueron por la situación de pandemia que hay, el miedo a, en fin, y el respeto, ¿no?, que se le tiene a la enfermedad, lógicamente, pero era muy reconfortante saber que mientras aquí había 400, bueno, pues en otros puntos del estado pues había otros cientos de personas manifestándose por la misma cuestión, ¿no? Aquí en Sevilla en concreto hicimos una pequeña marcha y bueno, y al final acabamos en una en una oficina comercial de Endesa, donde íbamos a presentar algunas reclamaciones, pero para nuestra sorpresa, bueno, la oficina cerró antes de tiempo y tenía el preceptivo furgón de la Policía Nacional protegiéndola, no vaya a ser que le dejáramos algún papel pegado en la fachada, ¿no?, por nuestra reivindicación. Esto fue lo que nos encontramos, así transcurrió. Bueno, la marcha fue completamente pacífica, por supuesto, como nosotros nos reivindicamos, pero, bueno, dimos un mensaje contundente, ¿no?, de denuncia ante una situación, como digo, insoportable. Seguiremos muy atentas a este tema porque, a buen seguro, tanto desde ese movimiento, esa plataforma de No Más Cortes de Luz, como también desde vuestra plataforma Barrios Hartos, seguro que tendréis distintas iniciativas para seguir proponiendo cómo erradicar la pobreza energética en nuestros barrios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Zoopose son un grupo procedente de Gandía, editan ahora su tercer disco, Yepolía, Colosinas. Cuestiones políticas, sociales, de actualidad, irreverencia y humor se dan cita en todos sus temas. Zoopose. Sinuosamente recorrer caminos inescrutables del placer. Vaya en la danza de la ignorancia del cotton bell. Una fina pasta de taronja y de caramelo. La barrera asiata y un sonriure. La boca feta, agua feta y riu. Hi ha un banquet incendiari muntat al teu cos. Capital mundial de la fam i el caliu. Yeah! Yepolia, com cau, com pica, com vicia. Estirem del limón i m'acaricia. I la yepolia entrava les dents. Mala alegria, la yepolia. De l'arbre de la fruita prohibida. De l'ullal de la santa rutina. Que me libera de todo el Llevamos prácticamente un año en estado mundial de pandemia. La COVID-19 ha mostrado la importancia de los sistemas sanitarios públicos, pero también la vulnerabilidad en la que se encuentran y con la que han tenido que abordar el reto sanitario más importante hasta la fecha. Y por ello, el sábado 27 de febrero está convocada una movilización en defensa de la sanidad pública. Para hablarnos de ello, tenemos al teléfono a Antonio Gómez, de CAS Madrid. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes a los compañeros y compañeras de Vallecas. Pues encantadas de tenerte de nuevo por aquí, que hacía ya una temporadita que no hablábamos. Decíamos, Antonio, que bueno, un año del inicio de la pandemia por COVID-19, ¿cuál sería el balance? ¿Qué ha cambiado la COVID y qué sigue igual en materia sanitaria? Bueno, yo creo que para bien han cambiado muy pocas cosas. O sea, vamos a cumplir prácticamente 12 meses del inicio de la pandemia y prácticamente del inicio del proceso de colapso de los centros sanitarios. Y los que trabajamos en sanidad estamos viendo que no ha cambiado para bien absolutamente nada. O sea, lo que sí hemos visto es que esto ha sido una oportunidad de negocio para los de siempre. O sea, en estos momentos podemos asegurar que no se han reforzado los centros de atención primaria, no se ha reforzado prácticamente la salud pública, no se han reforzado los hospitales, pero en cambio sí ha habido miles de millones de euros, tanto de los que provienen de la Unión Europea, que van a llegar ahora, como los fondos que ya han sido distribuidos desde el Gobierno Central a las diferentes comunidades autónomas y que teóricamente era para potenciar los sistemas sanitarios frente a la COVID. Y no ha ocurrido nada de esto. O sea, lo que podemos decir es que los trabajadores están muy cansados, muy desmotivados, llevan los compañeros que están sobre todo en primera línea, llevan ya 12 meses a tope y estamos empezando a tener muchas personas que están ya cayendo por problemas de desgaste emocionales, profesionales de salud mental, y lo que vemos día tras día es que la administración sanitaria está utilizando el dinero de los fondos COVID para, de nuevo, dar lucro a empresas privadas. O sea, no hay absolutamente ninguna de las medidas que podríamos llamar de sentido común o de lógica sanitaria que se hayan tomado en cuenta, ¿no? Para empezar, lo que sí podemos decir es que en la primera ola puede que se pudiera arguir que nos había pillado desprevenidos, aunque ya habíamos visto lo que estaba pasando en China y lo que estaba pasando en Italia, pero nos actuó como tenía que haberse actuado, que era con una estrategia, desde mi punto de vista, de eliminación del virus, o sea, de control, de rastreo, de aislamiento y de actuación para acabar con el virus. Y se actuó por una estrategia a nivel de todo el Estado de mitigamiento, ¿no? De dejar que el virus no sobrepasase determinados grados de incidencia. Y esto no ha servido prácticamente para nada, porque lo que estamos es en la tercera ola o en la cuarta ola, ya no sabemos dónde estamos, y nos han tomado ni se están tomando las medidas que había que tomar. Una vez que ya hay transmisión comunitaria, como está ocurriendo en estos momentos de nuevo, ya es muy difícil, o si no, prácticamente imposible, ejecutar labores de rastreo, aislamiento y de control, de cierre de la infección del coronavirus, ¿no? Pero se podía haber hecho, pues, antes de que comenzase la segunda ola o la tercera, ¿no? Pero no, esa no es la política que está siguiendo tanto el Gobierno de Madrid como el Gobierno Central. Creemos que los dos se están equivocando, porque había que haber actuado, pues, ya en la tercera ola. Ha habido meses para potenciar la salud pública, para reforzar la atención primaria, y todo ese dinero, porque ha habido dinero, pues se ha enviado y se ha dirigido a los bolsillos de los que todos conocemos. O sea, para nosotros es muy amargo ver que se gastaron decenas de millones de euros en el IFEMA, y que posteriormente se ha vuelto a construir un hospital que no está el hospital, que es el Zendal, que tampoco sería necesario, porque es que nos encontramos con que hay una gran parte de los hospitales de Madrid tienen en estos momentos centenares de camas menos de las que tenía hace 10 años, en el 2008, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que no son necesarias más infraestructuras sanitarias, sino lo que hay que hacer es abrir aquellas salas, aquellos pabellones que están infrautilizados en los centros de gestión directa o incluso en los de modelo semiprivado, como puede ser el Hospital de Vallecas, y ponerlos en funcionamiento. Pero no hace falta gastarse de nuevo dinero en infraestructuras, que la mitad del dinero se queda por el camino. O sea, lo que hay que hacer es dedicar dinero al primer nivel, a la atención primaria y a la salud pública, porque esto es una enfermedad infecciosa y hay que actuar a esos niveles. No hay que esperar a que la bola de pacientes crezca, y que nos veamos obligados a ingresarles en los hospitales y a realizar con ellos tratamientos, algunos de los cuales se ha ido demostrando que no tenían evidencia científica, y algunos otros tratamientos farmacológicos ha demostrado que no tienen sentido. Voy a dar el dato del Remdesivir, que fue un medicamento que se utilizó y se sigue utilizando en los hospitales, que, bueno, el coste creo que son 2.300 euros por paciente, y lo que hemos podido comprobar en documentación internacional es que los costes de producción son 6 euros. O sea, está ocurriendo exactamente lo que ocurrió cuando el problema de la hepatitis C, que los organismos internacionales determinaron que los costes de producción de aquel fármaco eran 110 euros y se estuvo vendiendo en España a 25.000, 30.000 euros por tratamiento y paciente. Entonces, para nosotros, no sé si en una situación de pandemia en la cual nos encontramos en una situación tan grave y vemos que el dinero que sí existe se está dedicando para enriquecer a unos pocos mientras se deteriora aún más el Sistema Nacional de Salud, pues es perdemos toda la esperanza, ¿no? Entonces, es una situación muy dura, ya digo que sobre todo para los compañeros que están en primera línea, y nosotros entendemos que aquí las culpas están repartidas. No es un problema de Ayuso, no es un problema solo de ella, es un problema también de las leyes, de las normativas estatales que permiten que se esté haciendo negocio con nuestro dinero. Y cuando hablo de esto, hablo de que todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, es legal. O sea, desde la misma licitación y adjudicación sin publicidad por la vía de urgencia de cualquier contrato, que es lo que está haciendo Ayuso, aquí se está privatizando desde la distribución de las vacunas a empresas para que las guarden, la administración a través de un contrato con la Cruz Roja. O sea, todo, absolutamente todo, es susceptible de dejar una parte de negocio para los que lo hacen. todo menos el sistema público. Entonces, lógicamente, esto que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid no es ilegal. O sea, nosotros no defendemos el discurso de Ayuso dimisión porque si Ayuso dimite, suponemos que el Partido Popular pondrá a otra persona quizás peor que ella todavía. O sea, el problema no es de la persona que está gobernando. El problema nosotros entendemos y no queremos engañar a la población y no queremos que sea engañada. El problema son las bases legales que permiten que se esté especulando con el dinero que debería de ir directamente al sistema público de salud. Eso es lo que nosotros entendemos que hay que cambiar y por eso hemos convocado el día 27 a través de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, el sábado 27 de febrero. Ya hay cerca de 55 localidades de todo el estado que se han unido a la movilización. Cada vez hay más grupos en todo el estado que se están dando cuenta de que no sirven los discursos fáciles de culpar a un político u otro, sino que perfectamente se están dando cuenta de que este problema viene de lejos, es un problema estructural y es un problema desde que el ánimo de lucro entró en el Sistema Nacional de Salud. Y se están uniendo para exigir a todos los partidos políticos, se llamen de derechas o se llamen de izquierdas, que se blinde el sistema sanitario de una vez, porque si no, posiblemente, a la salida de la crisis del COVID, que no sabemos cuándo puede ocurrir, nos vamos a encontrar con un sistema sanitario tipo beneficencia, con una lista de espera pavorosas y con un deterioro muy significativo y mucho mayor que el que ya había hasta ahora. Nos mostró la pandemia que nuestro sistema sanitario público no era tan bueno como decían, no era el mejor del mundo y que los recortes y las privatizaciones de los que tú nos estás hablando han dejado una huella absolutamente pasmosa. Insistís mucho, nos dices, en el cambio legal, en la necesidad de derogar en concreto la ley 1597 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, como condición básica para salvar la sanidad pública. Y ese es casi el leitmotiv fundamental de esta manifestación. Insistir una vez más, ¿qué es lo que permite esta ley y qué permite este artículo, Antonio? Bueno, pues vamos a ver. El artículo 90 de la Ley General de Sanidad fue aprobado por todos los partidos políticos del arco parlamentario en el año 1986. Desde la derecha de la Alianza Popular hasta el Partido Comunista. Lo aprobaron todos. Este artículo establece que en el ámbito del sistema sanitario cualquier centro sanitario podrá contratar actividad con una empresa privada siempre que haya optimizado previamente sus recursos. ¿Qué significa esto? Pues significa que, por ejemplo, si el hospital Gregorio Marañón está al 90% de su capacidad, lo que procede en ese momento es concertar actividad de intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas con un centro privado. Este artículo fue aprobado con la idea de que fuera una utilización puntual cuando los hospitales públicos estuvieran colapsados. Lo que ha ocurrido es que lo que se ha hecho es desmontar, deteriorar e infrafinanciar los sistemas públicos y al mismo tiempo que se cerraban centenares de camas, servicios y se recortaba la plantilla, se creaba una imposibilidad material de atender a la población, con lo cual los propios gerentes de los hospitales lo que hacían es concertar directamente con las empresas privadas, pero sin haber optimizado previamente sus recursos. De hecho, por ejemplo, el Gregorio Marañón, que es el que tenemos más cercano a Vallecas, tiene unas 400 camas menos de las que tenía hace ya 10 o 12 años, ¿no? No tiene ningún sentido, si las camas eran necesarias, haber reducido el Gregorio Marañón en 400 camas. Lo que habría que hacer es recuperarlas dentro de ese hospital, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que es una vía de trasvase brutal de fondos públicos hacia la empresa privada. Por daros el último dato que hay disponible y oficial, en el año 2018 se dedicaron cerca de 10.000 millones de euros de gasto sanitario público para conciertos con empresas privadas en todo el estado. Esa es una cantidad similar a la que gasta una comunidad autónoma como Andalucía, con cerca de 9 millones de habitantes en un año. O sea, podemos ver que no es un gasto puntual cuando un hospital está colapsado, sino que lo que se hace habitualmente es no reforzar los hospitales públicos y los centros públicos, y de esa forma se están derivando y trasvasando el dinero público a centros privados, que además hay una cosa que deben de saber los oyentes. Cuando un paciente elige ser operado en la privada, es operado en la privada, pero al día siguiente viene al centro de salud para realizarse las curas. O sea, la privada cobra por la intervención y se desentiende del proceso posterior del paciente. Entonces, bueno, el artículo 90, que podía haber tenido algún tipo de justificación para procesos de colapso y de desborde del sistema público, se ha demostrado después de 30 años que ha sido una vía para robar dinero público y potenciar los hospitales privados. Entonces, por eso creemos absolutamente necesario que hay que derogarlo y hacer desaparecer los conciertos privados. O sea, lo que hay que hacer es potenciar el sistema público y no dirigir dinero público a las empresas privadas, porque es un asalto a mano armada bajo nuestro punto de vista. No creemos que el sistema público de salud necesite incrementar el gasto. Eso es una cosa que muchos economistas están diciendo en la televisión, de que hay que incrementar el gasto sanitario. Nosotros no creemos que sea necesario incrementar el gasto sanitario, sino que lo que queremos es que el gasto sanitario debe ir a los centros públicos. Luego ya veremos a ver si hace falta más dinero o no. Pero lo que hay que hacer es que nuestros impuestos reviertan en los centros públicos, no en los bolsillos de accionistas que se reparten los beneficios, que en algunos casos ha demostrado que estos hospitales privados tienen unas tasas de retorno anuales de entre el 10 y el 15% de lo que invierten. O sea, muy elevadas. Bueno, este artículo es básico, tiene que ser derogado, porque si no es la vía de escape de los fondos públicos. Y el segundo artículo que pedimos, la derogación, es una ley, es la ley 1597, que tiene un único artículo, que es la que, para que lo entiendan rápidamente los radio oyentes, simplemente establece que cualquier centro público podrá ser gestionado a través de una empresa privada. Es la ley 1597, es posterior, es del año 1997, y esta ley es la que abrió un canal en el sistema de salud, permitiendo pues los 11 hospitales de modelo privado que tenemos en Madrid, que, bueno, como todos sabéis, son propiedades de empresas de bancos, de constructoras, de fondos de capital riesgo, y que tienen, prácticamente cada dos años están cambiando de mano los accionistas, con lo cual eso quiere decir que son negocios bollantes. Entonces, por esta doble vía, entendemos, sin hablar del tema de farmacia, que sería otro tema, pero por esta doble vía creemos que todos los años se pueden estar yendo cerca de 15.000 millones de euros o más de gasto público a empresas privadas. O sea, es muchísimo dinero lo que se están llevando las empresas privadas por dar una atención peor, porque los estudios internacionales hoy día ya nos demuestran que cuando eres atendido en un hospital con ánimo de lucro, con accionistas, la mortalidad se incrementa un 2% en adultos, un 8% en pacientes renales, por ejemplo, y un 9,5% en recién nacidos. Y esto es así porque cuando un empresario monta un hospital, lógicamente si monta un hospital privado es para hacer beneficios, para hacer negocio, ¿no? Y en sanidad, hasta donde nosotros sabemos, solo hay dos formas de hacer negocio. Una es reduciendo las plantillas, y en esto coincide porque los centros sanitarios privados tienen menor número de personal, tanto de médicos, enfermería, personal de limpiezas, que los centros públicos. Y luego la estancia de los pacientes suele ser menor, en ocasiones la mitad de días que en un hospital público, con lo cual todo parece indicar que se dan altas prematuras para rentabilizar de alguna forma las camas en ese hospital. Entonces, bueno, estos dos son los dos elementos que nosotros entendemos que si se derogasen por parte del gobierno de izquierdas, podríamos estar todavía a tiempo de salvar el Sistema Nacional de Salud. Pero es básico. Sin esto, no vamos a hacer nada más que alimentar con dinero la máquina de desviar dinero hacia las empresas privadas. Llevamos con todo esto más de 20 años en los que es legal, como tú nos decías, que la sanidad pública se convierta en un negocio, y la pandemia no parece que lo haya replanteado. Más bien estamos viendo, como nos decías, cómo han seguido siendo motivo de negocio el Cendal, sus sobrecostes y todas las precarias condiciones en las que se está. Pero es que no termina ahí la cosa. Parece que la Comunidad de Madrid se plantea construir un nuevo hospital en la zona norte. ¿Qué sabemos de esto, Antonio? Pues simplemente las noticias de prensa, y sabemos muy poco más. Pero bueno, viendo un poco lo que están haciendo, pues nos suponemos que lo que procede o lo que quieren intentar hacer es abrir un nuevo hospital, parece ser que esta vez en Lozoyuela, en la zona de la Sierra Pobre, en la Sierra Norte. Y no sabemos muy bien, porque no hemos encontrado todavía información, si va a ser un hospital de agudos o un hospital de media estancia, pero de cualquier forma, esta gente no da puntada sin hilo. O sea, que entendemos que van a utilizar la ley 1597 como utilizaron para abrir el hospital de Vallecas y el resto, para hacer modelos de hospitales gestionados por empresas durante 30 o 40 años y para hacer que la atención sanitaria se encarezca 7-8 veces más. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, el hospital de Vallecas tuvo unos costes de equipamiento y construcción de 100 millones de euros y ya creo que llevamos pagados unos 400 o 500 millones de euros a la empresa propietaria. O sea, sea, se ha pagado muchísimo más de lo que costaba, casi 5 veces más, y hasta el año 2037 pues todavía hay mucho tiempo para ganar dinero. Entonces sospechamos que el hospital de Loceyuela será un pequeño hospital, como todos estos que han hecho, que son hospitales con muchas deficiencias, porque hacer hospitales de 100 camas, como el de Arganda o el de El Tajo, no solucionan grandes cosas, y al final están dependiendo de un hospital terciario, de tercer nivel, y entendemos que tendría que ser un hospital de ese tipo, de pocas camas, que va a dedicarse a los aspectos fáciles, que no crean muchos problemas, operaciones sencillas, etcétera, y que van a ser un nuevo pelotazo, tanto urbanístico como de negocio, y bueno, pues va a ir en la misma línea. No creemos en ningún momento que vaya a ser un hospital de gestión directa pública construido como se construía. Creemos que va a ser un nuevo negocio más. Pues claro, si esto está ocurriendo y el gobierno central lo ve y todos los partidos lo ven, nosotros no nos queda más que presionar. O sea, nosotros entendemos que o tomamos conciencia a todos los ciudadanos y todos los vallecanos y salimos a la calle el día 27, y esto no es un salir un día, es una labor de organizarse en los barrios, de explicarle a la gente que hay posibilidades de mantener un sistema de salud que atienda a toda la población con garantías de calidad, pero que tiene que estar fuera de las empresas privadas. Entonces esto es lo que nos toca, y seguir trabajando, porque hombre, lo que puede ocurrir a la salida de la crisis del COVID, cuando esto acabe, es que una parte muy importante de los madrileños y las madrileñas de clase media hayan optado por un seguro privado, que es lo que parece que ha ocurrido. Entonces, la epidemia se ha utilizado, la crisis del COVID, se ha utilizado como una forma de empujar a parte de las clases medias hacia los seguros privados, dado el colapso del sistema público, ¿no? Entonces, esto es peligrosísimo porque, en el fondo, al final, la gente está optando por modelos privados, y lo siguiente que va a venir, a través de cualquier gobierno, es una desgravación de aquellas personas que hagan un seguro privado, que pagarán menos impuestos, con lo cual habrá menos dinero para mantener el sistema público. Esta es la jugada que pueden tener preparada, ¿no? Entonces es muy importante darse cuenta de que tenemos que mantener el sistema público de salud, porque todo lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Antonio, antes de volver a dar con precisión la convocatoria del 27, no puedo evitar preguntarte por un tema que está de máxima actualidad: las vacunas. Tú nos has analizado en otras ocasiones el papel de las farmacéuticas en este negocio sanitario. Ahora, desde luego, tienen un papel absolutamente protagonista, y hemos asistido a ver también cómo imponen condiciones frente a los estados que acaban firmando contratos opacos con pocas garantías de cumplimiento. ¿Se puede hacer las cosas de otro modo? ¿Es posible romper con el poder de las multinacionales farmacéuticas? Yo creo que sí, pero hace falta movilización. Movilización en la calle, la pandemia no ayuda, está claro. Yo creo que están, vamos a ver, nosotros defendemos que hay que mantener las condiciones de seguridad, la distancia, porque es una enfermedad infecciosa, pero también entendemos que el Estado ha utilizado esto para desactivar las luchas sociales, y eso lo decimos muy claro. Entonces, el tema de las vacunas es un tema vital. Independientemente de la rapidez a la que se hayan llevado a cabo las vacunas y de los efectos secundarios a medio plazo, que no los conocemos todavía, lo que sí ha ocurrido aquí es que ha sido una carrera contra el reloj de las grandes multinacionales de farmacia, que llamamos nosotros, para haber llegado a Rivera con una vacuna que pudieran vender. Entonces, no tiene ningún sentido que en una pandemia mundial que afecta a los 7.500 millones de personas del planeta, la Organización Mundial de la Salud, cuya financiación en un 80% viene de empresas privadas, no haya exigido a los grupos de investigación colaboración. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, hace poco se supo que la Merck abandonaba la carrera por la vacuna, ¿no? Porque habían llegado a una línea de investigación que no tenía salida. Parece ser que otras farmacéuticas habían llegado a esa línea de investigación antes y lo habían ocultado. Entonces, con un problema de esta magnitud, lo que se debería de haber hecho es obligatoriamente poner a colaborar a todos los equipos de investigación mundiales para que compartieran los datos, para poderse apoyar entre ellos, de forma que quizás la vacuna hubiera llegado mucho antes o hubiera llegado en mejores condiciones. Y desde luego hay una cosa fundamental. Si es una pandemia, esto es un problema de salud pública global. Y en un problema de salud pública global, los gobiernos no tenían que haber sido dirigidos por las farmacéuticas. Habían tenido que ejecutar su poder, si es que lo tienen, y haber determinado que las vacunas se realizarían libres de patentes. O sea, que la vacuna tendría libertad de patente y licencia obligatoria, y que se podrían producir a los costes de producción mínimos para poder vacunar a todo el mundo mundial, porque es que no tiene ningún sentido que las vacunas se pongan en los países ricos y no se vacunen los países pobres, porque entonces el problema no se va a solucionar, va a ser un problema recurrente, o sea, continuamente va a haber mutaciones del virus que van a llegar de nuevo a los países ricos, a los nuestros. Entonces, es un tema que por propio egoísmo deberíamos de haber planteado, o sea, habría que haber expropiado las patentes y haber creado un mando único a nivel mundial, obligando a todas las multinacionales a colaborar en la investigación. Y además, hay una cosa muy importante, que es que la investigación básica, fundamentalmente, ha sido financiada por dinero público a través de los estados. Investigación básica que estas farmacéuticas privadas han utilizado, ¿no? Y han recibido dinero con antelación de la Unión Europea, por ejemplo, y de Estados Unidos para fabricarla, para producir la vacuna. Entonces, nosotros entendemos que es un inmenso negocio y no se debería de haber permitido. Tenemos que ir hacia una vacuna libre de cargas que no tenga patente. Como pasó, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis, el inventor no la patentó, se la dio a la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué en este caso no se puede hacer? Eso ha ocurrido hace 50 años, podría haberse hecho en este momento. Entonces, ha habido una inacción de los gobiernos que nos tiene que hacer ver que los gobiernos no gobiernan, que quien gobierna realmente son las grandes multinacionales, porque no sé qué presidente de gobierno puede defender en un debate público que es preferible que las empresas ganen miles de millones de euros y que compitan entre ellas en vez de garantizar una vacuna única para todo el mundo sin patente que pueda ser administrada rápidamente a toda la población. O sea, no tiene ningún sentido, porque aparte los acuerdos de Doha permiten la licencia obligatoria y el propio artículo 91 de la Ley de Patentes Españolas permite, por necesidades de interés general, eliminar la patente y dar orden al gobierno de fabricar a cualquier farmacéutica el medicamento que sea preciso para garantizar la salud pública de la población. O sea, que existen leyes, como es los acuerdos de Doha o el artículo 91 de la Ley Española de Patentes, que permiten hacer lo que no han hecho. Entonces, eso lo único que nos hace ver es que no gobiernan, están en manos de las multinacionales, estamos en manos de desalmados. Y lo tengo que decir así porque es que está muriendo mucha gente y posiblemente podríamos haber salvado o nos podríamos salvar muchos si estas cosas se hubieran hecho de otra forma. Pues razones nos sobran, Antonio, para convocarnos a las calles en defensa de la sanidad pública en todos estos matices que tú nos estás explicando. Así que danos todos los datos de la convocatoria. Sábado 27 de febrero a las 12 de la mañana saldremos desde el metro de Sevilla. Queremos unir la manifestación desde la Consejería de Sanidad, que está cerca del metro de Sevilla, y bajaremos hasta el Ministerio de Sanidad por el Paseo del Prado. O sea, Consejería de Sanidad, Metro Sevilla, hasta el Ministerio de Sanidad, cerca de Atocha. Esa será la manifestación en Madrid, y hay también movilizaciones en Aranjuez por la mañana a las 12 de la mañana, en Alcalá de Henares también, pero la manifestación central va a ser la de Madrid por la mañana, a las 12. Aparte de otros 50 puntos del Estado. Muy bien. Entonces hacemos un llamamiento a todos los vecinos de Vallecas a que se movilicen, a que contacten con nosotros a través de la página web www.casmadrid.org, porque tenemos que potenciar los grupos que se están creando en los barrios, porque esta pelea no es de un día, va para más tiempo, y tenemos que forzar al gobierno a que blinde el sistema sanitario. Nos va la vida en ello. Muchas gracias, Antonio. Seguiremos en contacto, seguro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos voz, que nos la están impidiendo en cantidad de televisiones, en cantidad de medios de incomunicación que llamamos nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nada, hasta siempre. Hasta siempre, salud. En 2021 saldrá adelante la primera ley de vivienda estatal, pero no vamos a permitir que la hagan sin contar con nosotras. Así que este domingo 21 nos movilizaremos para exigir una ley de vivienda digna y adecuada. Una ley de vivienda para todas. Domingo 21 de febrero a las 10:30 en Atocha si vas en bici o a las 11 en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. En el Paseo de la Castellana 67 si vas a pie. A la 1 estaremos en la sede de la Sareb y a las 2:30 un cierre feminista en Atocha. Ya sabes, el domingo 21 por una ley de vivienda para todas. lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for free. Y nos vamos ya. Cuidaos mucho. Nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Is the kind that is for girl and boy, man, you fall in love. You won't regret it. That's the best work of all if you can get it.